Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 27 de mayo del año 2019. Y para usted que nos sintoniza, continuamos con nuestra programación. Y estamos en la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea. Y para usted tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana laboral desde la todavía calurosa Jalapa, capital del estado de Veracruz, en espera de las lluvias que no llegan. Y nosotros pues seguimos aquí sudando la gota gorda a ciertas horas del día, en la noche. Y pues la preocupación, ¿no?, de que en el sur, por ejemplo, del estado, ya hay muchos problemas con el ganado. Y esperemos que ya pronto. Necesitamos que el grupo de Seacatl vaya a bailar a Jalitic, pero a la mayor brevedad posible. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida a La Revista. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, ¿cómo estás, Chuchi? Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos, manuales de confianza, nuestros jóvenes, y todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto, y esto es cierto. Bajo la coordinación de Ernesto Colinota, quien saludo con mucho gusto, y también a Raciel Martínez, nuestro amigo revistero y además es el encargado de comunicación universitaria de la Universidad Veracruzana. Sara Ladrón de Guevara, rectora, cuando puede nos sintoniza. Ojalá que hoy sea un día de estos. Te deseamos un muy buen día, Sara. Y demás personal, toda la comunidad académica. Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Yo soy, rosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Querida Conchi, he salido varias veces con Joy Sánchez. Le dan entradas y luego escribe sobre los eventos. Joy me gusta. Nunca dice las cosas solo por quedar bien. Es muy moderno decir que te gusta Dave Brubeck, un músico de jazz. Pero en su reseña, Joy dijo que era un pusilánime. La gente se enfadó muchísimo. ¿Y Billy Graham? Es difícil explicarle a una católica como tú lo que es un evangelista. Ese hombre se desgañita hablando de Dios y el pecado. Intenta que la gente se entregue en cuerpo y alma a Jesucristo. Todo el mundo que conozco cree que está chiflado, que es un sacacuarzos y rancio a más no poder. Joy, en su columna, habló de la habilidad y el poder que tiene ese hombre. Acabó siendo una reflexión sobre la fe. Luego no vamos a los locales de moda entre los estudiantes, sino a pequeños restaurantes en el Valle del Sur o a las tabernas mexicanas o de vaqueros. Es como estar en otro país. Nos perdemos con el coche por las montañas o en el desierto. Caminamos, escalamos durante horas. No intenta atracar como hacen aquí todos los chicos, sin tregua. Cuando se despide, solo me acaricia la mejilla. Una vez me besó el pelo. No comenta las cosas, ni los espectáculos, ni los libros. Me recuerda a mi tío John. Cuenta historias sobre sus hermanos, o sobre su abuelo, o sobre las geichas de Japón. Me gusta porque habla con todo el mundo. De verdad, quiere saber cómo le va a la gente. Lucía Berlin. Querida Conchi. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Mira, Fernando González nos da una buena noticia. El doctor Víctor Manuel Toledo, como secretario del Medio Ambiente. Mira, qué bien. Saludos y buen inicio de semana. Esa es una buena noticia. Un investigador muy prestigiado, Víctor Toledo. Creo que él estuvo acá por INIREP cuando estaba este instituto de investigación hace mucho aquí en Jalapa. Por aquí estuvo Víctor Toledo. Ahora, no tenemos por qué dudar de nuestra fuente, Fernando González, que nos pasa la noticia. Muy bien. Qué bueno está este libro de la crónica del puerto de Veracruz. Y ya nada más con los dos nombres que tienen aquí, Fernando Benítez y José Emilio Pacheco. Y lo editó la Universidad Veracruzana y yo creo que va a ser un exitazo de librería, ¿eh? Muy bien. Y hay que abrirlo al azar porque trae toda una primera parte prehispánica. Y así nos vamos acercando poco a poco a los tiempos actuales. Pero trae de todo un poco. Por ejemplo, la aparición de los jarochos. Con un saludo para todos nuestros revisteros de la zona Veracruz, Boca del Río. La muralla de cal y canto dividió a Veracruz en la ciudad de piedra y la de tablas a orillas del hoy desaparecido río Tenoya. Aquí con los excluidos de la ciudad española y criolla crecieron los patios, es decir, las vecindades de indios, de negros, de mulatos. Ya en el siglo XIX se le conocía como barrio de la Huaca, porque allí estaba el cementerio y Huaca es el nombre quechua para los entierros, fíjense, entierros. Entonces, en la ciudad de Tablas, al mismo tiempo que los pueblos y aldeas de la región de Sotavento, se fue formando lo jarocho. Acerca del término hay varias teorías. Probablemente se llamó jaro al que manejaba la jara, o lanza, o aguijón, o como flechas, ¿no? Hecho, estaban hechas de este arbusto chara, que en árabe significa mata o breña. Y en tal caso, el término debe de haber aparecido hacia 1764, cuando al organizarse la milicia para defenderse de Inglaterra, hubo batallones de pardos y mulatos armados de lanzas. Eran excelentes jinetes que por las necesidades de la ganadería lograron remontar la prohibición del caballo para quien no fuese español. Según otra hipótesis, jarocho deriva del epíteto jaro, que en la España musulmana se aplicaba por su pelo rojizo al puerco montés. Újule. Al epíteto se añadió la terminación despectiva ocho, jaro ocho, llamado jarochos a pardos y mulatos. Los españoles pretendían injuriarlos, pero el sentido el sentido despectivo del vocablo desapareció en el siglo XVIII. Y con la independencia y la reforma, el calificativo adquirió, pues allá, extrema nobleza incluso. Según José Luis Melgarejo Vivanco, que ha dedicado muchos años a esta investigación, y a quien debemos un libro exhaustivo sobre el tema, los jarochos, se da el nombre de jarocho a la mezcla de negro e indio, un confluir de totonacas, olmecas, negros y españoles. Como quiera que sea, ya se volvió como genérico de los veracruzanos, porque mucha gente pues les dice jarocho a todo lo que es veracruzano, ¿no? Pero me acuerdo que una vez en una muestra de teatro que nos fue muy bien a los jalapeños, al otro día en el periódico decía, gran triunfo de los jarochos. Bueno, pues sí, somos jarochos, estamos muy cerquita y nos queremos. Muy bien, pues saludos entonces a Veracruz y a Boca del Río. Y consigan esta crónica del pueblo de Veracruz. Allá en Veracruz hay una librería mar adentro que no tengo la dirección, ustedes la conocerán, quienes nos escuchan por allá, allá la venden. Y aquí en Jalapa, pues aquí en la editorial de la Universidad Veracruzana, no cuesta ni 300 pesos, 200 y tantos. Crónica de Pueblo de Veracruz, nada más con los dos nombres estos, Fernando Benítez y José Luis y José Emilio Pacheco. Se alternan en los textos dependiendo del tema o de la sección del libro que se trate. Muy bien. Pues los escándalos, ¿no? Primero de las condonaciones a los grandes empresarios. Y por ahí, pues también, el balconeo a una prensa de, digamos, una prensa de chayote mayor, ¿no? No del chayotito de los reporteros que luego, ante los magros salarios que devengan en los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, pues tienen que andar buscando y aceptar, ¿no? Aceptar el famoso chayote para poderse ayudar, siempre y cuando no se comprometa su pluma o su decir, cosa que es un decir. Pero eso ya la conciencia de cada uno de los periodistas, ¿no? Pero en el caso de los balconeados, que son, híjole, a mí esta pena me da, qué bárbaro. Siempre han sido enemigos de la izquierda, ¿no? O muy críticos, a lo mejor. No son de las simpatías, desde luego, del actual régimen, ni de las izquierdas en México, sobre todo de la que gobierna actualmente la mayor parte del país. Pero es que hay gente muy reconocida, ¿no?, en el ámbito de la historia, como Enrique Krause, y claro, su hijo León Krause, que es periodista, pues sale a su defensa. Pero fíjense, está López Dóriga, está este muchacho Daniel Moreno, muchacho, bueno. A mí me cae bien ese señor, lo que es de Animal Político, y él fue el que empezó a destapar la cloaca de todo lo que había hecho Duarte. Pero antes, lo que mucha gente no sabe es que cuando estuvo en la W fue el artífice para que corrieran a Carmen Aristegui. Y a lo mejor no fue cosa de él, pero fue orden de arriba, cuando Aristegui estaba en la W. Entonces tienen ahí como un pasado medio turbio. Algunos son buenos periodistas, está Pepe Cárdenas también, híjole, yo no sé. La verdad es que habría que investigar también. Luego, ahora, ya nomás por los nombres y la trayectoria y la línea editorial que han tenido, pues se da uno cuenta de que sí, efectivamente, no son de las simpatías de la izquierda, del actual gobierno, del actual presidente, y que han sido, pues, prácticamente lacayos, ¿no?, del PRI, sobre todo. Y ya los conocemos, ¿no? Es decir, no es ninguna novedad, pero el hecho de, pues, de descubrir que estaban así en, como en nóminas del gobierno, que ascendían a millones y millones de pesos de nuestros impuestos, pues sí da más coraje, ¿no? Hay algunos que los están defendiendo, que no deberían de haberlos sacado así a publicar notas acerca de ellos, ni los nombres, ni nada. Pero bueno, cada quien tendrá su opinión al respecto. Aquí la cosa, yo me imagino que los que defienden a estos personajes están hablando de acuerdos, no de chayos así a lo descarado. Pero lo que pasa es que los acuerdos que hacen los medios con los gobiernos son, de alguna manera, son como chayos disfrazados, porque están condicionados a que a partir del acuerdo, pues yo voy a hablar solamente bien de ti, gobierno, ¿no? No voy a hablar mal, porque tú y yo tenemos un acuerdo empresarial, mercantil. O sea, yo te vendo mis espacios, pero no te voy a atacar. Y entonces el acuerdo se convierte en eso. No es un acuerdo nada más para publicitar la obra pública o las acciones de gobierno en los tres niveles, sino para ponderar las acciones del gobierno, que además, bueno, también debería de ser noticia y no debería de cobrarle al gobierno en turno, ¿no? Es una especie de extorsión, es una especie de chantaje, y no hay nada nuevo. Y si lo tenían así en las nóminas, pues qué bárbaros, ¿no? Que eso sí, eso siempre ha sido a gran nivel y a nivel micro. Y ya cada quien sabemos cuáles son los periodistas que están en una tesitura de, de estar en contra todo el tiempo de determinadas acciones de gobierno, por intereses de grupo, intereses políticos o incluso intereses que tienen que ver con la prestación de servicios. Entonces, cuando les tocan donde les duele, entonces empiezan a pegar. Aquí en Jalapa se le acercaron a Hipólito varios medios digitales e impresos, de manera muy lamentable, a ofrecerles un acuerdo que implicaba, primero, pues mucho dinero de por medio, y lo otro era condicionado, que efectivamente no le iban a pegar, como no aceptaron el... era mucho el dinero y no era la forma en que querían empezar a trabajar aquí en el gobierno de Hipólito, pues les dijeron que no, en comunicación social. ¿Y los resultados cuáles son? Paca, paca, paca, golpeteo. Antes de Hipólito, cuando estaba el otro alcalde, ¿cuándo hubo golpeteo? Porque estaban bien planchados. Y mira que fue un alcalde que hizo las cosas bien en términos generales, ¿no? El anterior. Con algunas cosas que sí, permisos que se dieron por lo del relleno y lo del gasoducto. Pero digamos, en cuanto a obra o el apoyo de infraestructura al ámbito artístico y cultural, no estuvo mal. Sin embargo, a los gobiernos les cuesta muchísimo dinero mantener a la prensa, este tipo de prensa, de periodistas, al margen de la crítica. Y ahora, pues, curiosamente, con cualquier cosita que aparece como un error, porque se cometen errores, bueno, pues los magnifican. ¿Por qué? Porque no hubo chayo de por medio, ¿no? Entonces, cuando ve uno también en un gobierno puras loas y la televisión, que son los medios más fuertes, ¿no? La televisión, estos grandes santones de la comunicación, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, pues así las cosas. Vamos a ver en qué termina esto, porque estos mismos detractores del gobierno, muchos de ellos periodistas como los del Reforma, híjole, otra vez, que ahora qué, pues ahora vamos duro contra él nuevamente, ¿no? A ver qué más sale en esta semana. Por lo pronto, hoy nos da gusto que Enrique Salmerón va a estar con nosotros. Ya está preparándose con Chuchín para su gustado espacio musical. Y mientras, nosotros todavía tenemos una buena cantidad de artículos y de análisis y comentarios que compartir con todos ustedes. gran literatura trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. Muy bien, Chuchín, buena manera de empezar la semana con esta bella música de Nicola Conforto, con estas voces, estos contratenores, estilo Farinelli, Sé de amor, sé di contento, se llama esta belleza de música. Bueno, digamos que serían variaciones del mismo tema de cómo estamos en... pues yo diría en indefensión, por una parte, en cuanto a las grandes empresas de los medios que dominan las redes sociales, pues otra arista diferente, y esta nos la plantea Juan Ramón de la Fuente. Es decir, ya hemos hablado mucho sobre lo que llama la Big Data, ¿no? Que cada vez que uno consulta algún producto, inmediatamente estás detectado, señalado, ya clasificado como un potencial cliente de ese artículo que estás buscando, sea un cepillo de dientes o un automóvil o lo que sea, ¿no? Y lo hemos constatado, ¿no? Cada vez que busca un producto, al ratito es una retahíla ahí de productos parecidos, ¿no? Porque ya detectaron que uno anda buscando determinada cosa. Y así, en ese sentido, para cuestiones de preferencias políticas y demás. Bueno, entonces Juan Ramón de la Fuente, muy conocido, es rector de la UNAM, médico, presidenciable alguna vez. Siempre piensan la gente en Juan Ramón de la Fuente por su personalidad, por su ecuanimidad, por sus conocimientos. Bueno, él habla en el Universal, o escribe más bien en el Universal, sobre una empresa china que hace préstamos a corto plazo de las que nunca pierden. Sí, es una empresa china que hace préstamos a corto plazo de las que nunca pierden. Anuncio que el único requisito para conceder un crédito era que les permitieras revisar tu teléfono celular durante 30 minutos. Ay, ¿y para qué? Sí, préstame tu celular media hora y yo te digo si te presto o no te presto. Bueno, pues sí. La respuesta fue tumultuosa. Analizaron aproximadamente 30,000 datos por teléfono en promedio, mediante una serie de algoritmos ya prefigurados, desde luego, y que evidentemente han enriquecido. Definieron a quién sí y a quién no le facilitarían el préstamo, sin avales, sin consulta del buró, nada de eso. La recuperación del dinero prestado, bueno, fue en China, ¿no? Fue la más alta que han tenido. Casi todos cumplieron en tiempo y forma el pago. ¿Qué información extrajeron del celular de los clientes potenciales como para tomar decisiones tan rápidas y tan certeras? Porque no les falló a todos los que les prestaron sin conocerlos. Pagaron casi todos. Ninguna información en especial. Toda la que estaba disponible a la vez en el celular. Cada pieza de información en conjunción con otras les permitió configurar un perfil altamente predecible del comportamiento de sus clientes. Fíjense, de entrada, por ejemplo, si tu teléfono tenía menos de 20% de batería disponible, ¿cómo crees? Bajaban mucho tus posibilidades de ser acreedor. Y así se iban organizando unas cosas con otras. No sé qué tendría que ver, pues a lo mejor que eres una persona negligente o o irresponsable, que tienes tu celular con 20% de batería nada más, no sé, ellos sabrán. Bueno, además investigaban edad, claro, tus preferencias, claro, las aplicaciones que más usabas, las que no usabas, a dónde vas, en qué te mueves, las palabras que más buscas y un... Sí, palabras que más buscas y un largo etcétera. El resultado fue un perfil cuantitativo y una decisión binaria. ¿Calificas o no calificas para el préstamo? Jamás entrevistaron ni preguntaron cuánto ganaban o dónde vivían las personas. Moraleja, todo lo que quieras saber sobre alguien y mucho más está en su celular. Claro, hay que tener el algoritmo y todo esto para que luego pues, se haga esta mezcla. Y ahí está el perfil, ¿no? La cantidad de información que pueden analizar los sistemas inteligentes de algoritmos que simulan, digamos, a las redes neuronales y que son la esencia de la inteligencia artificial, resultan inimaginables. Decíamos el Big Data, ¿no? Pero en serio, es un Big Data, pero en serio. Y como además siguen incorporando cada vez más información, pues estos sistemas, digamos que aprenden y cambian, son más precisos y más selectivos y acaban por decirte lo que tienes que hacer, a dónde debes de ir, cómo vestirte, con quién platicar, qué comprar, por quién votar y en qué creer. ¿Ciencia ficción? No, para nada. Recientemente conversé, dice Juan Ramón de la Fuente, conversé con Harry Husty, un famoso hacker, que mostró lo vulnerable que son los sistemas de seguridad en los procesos de votación democráticos. Participó con sus trucos de piratería electoral en la elaboración de un documental que produjo HBO, Hacking Democracy. Es un investigador finlandés, muy original, muy ameno, alternativo, dirían algunos. Es también un defensor radical del dominio público y un exitoso empresario. Se puede hackear lo que sea, me dijo. ¿Incluido el cerebro de otros?, le pregunté. Una irónica sonrisa fue todo lo que obtuve por respuesta. En todo caso, los primeros pasos ya se han dado, ¿eh? Existe suficiente información sobre cada uno de nosotros de entrada en nuestros teléfonos celulares como para personalizar noticias falsas y enviártelas directamente con una alta probabilidad de que te gusten. Las creas, que digas sí, cierto, las reproduzcas. Incluso dejarte en suerte para la siguiente, que seguramente llegará pronto. Irá en la misma línea con el mismo propósito. ¿De qué se trata? De mantener tu atención sobre el tema. Mientras más tiempo estés conectado, más huellas dejas. Y los sistemas inteligentes aprenderán cada vez más sobre ti. El asunto se vuelve también un problema legal y ético de gran complejidad. ¿Quién es el dueño de toda esa información que existe sobre ti? ¿Qué se puede y qué no se debe hacer con ella? La verdad es que nadie sabe, a ciencia cierta, cómo regular la propiedad de los datos. Todos, ¿dónde están los datos sobre mi persona? ¿Quién tiene acceso a ellos? Es la pregunta. Pues el problema empieza justo ahí, porque la información puede estar en todas partes y en ninguna. La nube, el panóptico vigilante del que habla Michel Foucault. La información sobre cada uno de nosotros que voluntaria y sobre todo involuntariamente revelamos al navegar en Internet nos hacen fácilmente manipulables. Si te topas con una nota que llama tu atención, es probable que hagas clic y te metas a leerla. Puede ser una noticia falsa generada por un troll o por un sitio web que necesita más tráfico para vender mejor su publicidad, los bots. Si algo por el estilo te ha ocurrido, es posible que ya estés hackeado. ¿Qué nota fue la que llamó tu atención? ¿Por qué esa y no otra? ¿Será que ya estabas predispuesto? ¿Acaso te llegó a tu celular precisamente porque era altamente probable que te metieras en ese sitio? Híjole, ya me dio miedo tú. Vamos a continuar con esta nota después de este espacio musical. Cuando faltan 14 minutos, 14 para que sean las 9. Ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Melanie Safka se llama esta chica, Dust in the Wind. Bueno, nuestro amigo Alejandro Saldaña, ¿qué creen? Perdió su Kindle. Híjole, esa sí es una tragedia. Carlos, buenos días. Un favor, comenta que si alguien encontró un Kindle pasado viernes 24 de mayo en el cajero Banorte de Leandro Valle y Zaragoza, aquí en el centro, ahí frente a la Naval, ¿no? Como a las 12:30, por favor, que se comunique. Lo olvidé allí en el cajero. Doy recompensa. Bueno, ¿qué es un Kindle? Es un lector electrónico. Es como una tablet, pero es exclusivamente para leer. Es como una biblioteca electrónica. Se compran los libros en Amazon, se descargan y ya trae uno y un... Pues pueden caber miles de libros. Entonces, el aparato no vale tanto. El aparato vale 2,500, 3,000, pues nuevo. Que no creo que sea el caso de Alejandro porque es lector. Yo creo que ya lo tiene desde hace un buen rato. Pero lo que a él le preocupa es toda la biblioteca que tiene allí. Entonces, si alguien lo encontró y está escuchando o sale en la plática por ahí, pues comuníquense, por favor, con nosotros, ya le avisaremos. Y además, hasta da una recompensa, fíjate nada más. Ahora, se pueden migrar estos bibliotecas, pero... Bueno, no me quiero meter en problemas, porque no sé cómo hacerlo, pero sí se puede hacer. Vamos a retuitearlo para ayudar, ¿no? Bueno, entonces, tratar de piratear el cerebro ha sido un tema del mayor interés científico desde siempre. Hoy los algoritmos que simulan el funcionamiento de nuestras redes neuronales y la capacidad de analizar millones y millones de datos a la vez de identificar padrones invisibles y de poder verificar continuamente cuáles son nuestras preferencias, nos dice Juan Ramón de la Fuente en esta nota que hemos estado leyendo en El Universal, permiten sostener de modo empírico, aunque sea con cierta laxitud, desde luego, que se puede hackear el cerebro de otros, o al menos que se pueden inducir conductas e influir indeterminantemente en las decisiones de otras a través de diversas plataformas. Las que tú prefieras, da igual. Si a esto agregamos que además es posible incorporar a los sistemas de inteligencia artificial botones capaces de disparar emociones, la ambición, el miedo, el odio, por citar algunas de las más ocurridas, el sistema empieza a operar como un traje a la medida. ¿Qué tanto habrá influido ya en nuestras vidas esta intrusión en lo individual y en lo colectivo a partir de los celulares y las tablets? No es fácil precisarlo. Lo que no parece tener sentido alguno es negarlo, ¿no? Todo apunta a que está ocurriendo. Claro que está ocurriendo, pues si somos testigos. Todos los días. ¿Hasta dónde esta tecnología puede realmente erosionar nuestra libertad? ¿Será cierto que las empresas o los gobiernos nos han hackeado? ¿Usted lo duda, yo no? En esa perspectiva uno se pregunta, en serio, ¿es cierto entonces eso de que el cliente siempre tiene la razón o aquello de que el pueblo es siempre sabio? Quizá mucho de lo que decimos y de lo que hacemos es resultado de lo que nos transmitió un algoritmo que nos conoce mejor de lo que nos imaginamos y no necesariamente prevenga de un ejercicio de libertad reflexiva o de una fuente de información veraz y rigurosa. Fíjate que ahí hasta se pueden formar parejas, ¿no? Es decir, metes un algoritmo a partir del conocimiento que tienen de ti y de otra persona y entonces dicen, bueno, pues de acuerdo a todo esto, tú estarías muy bien con fulano o con perengana, ¿no? Bueno, influir en otras conlleva una gran responsabilidad. Es una nota bastante extensa, pero bien interesante. Ya finalmente, dice Juan Ramón de la Fuente, no me imaginé que se podría piratear el cerebro de alguien, hackearlo, pues. Hoy me queda la duda. Y me queda también con la convicción de que a la luz de estos desarrollos científicos y tecnológicos formidables y irreversibles, conviene replantearse algunas de las hipótesis liberales en las que me eduqué. ¡Qué terrorífico! Ya nos alcanzó el destino. Bueno, saludos, mi querido Alejandro. Ojalá que haya suerte con el Kindle. Si no, pues ni modo, pues hacer otra vez la biblioteca. Debe de haber alguna manera ahí con Amazon, porque si ya compró uno los libros, se supone que están en alguna nube. Vamos a empezar con estas cosas. Entonces ahí deben de estar. No sé si haya manera de descargarlos, y lo que sí, pues habrá que comprar otro gadget. Ok. Faltan 3 minutos para que sean las 9. 3 minutos para las 9. Vamos con Enrique Salmerón. La revista, un bien necesario. Continuamos. Son niños, ¿verdad? ¿O no? Voces blancas. Voces blancas. Uh-huh. Tonolec, argentinos. No, yo los conozco. No los conozco. Pero Rítmicamente muy bien. Mira, esposas blancas. Enrique, ¿cómo estás? Pues aquí, con una disculpa de dos sesiones que no pues sí, disculpa, pero... pues tenía mucho trabajo. Todavía estamos con ese proceso. Pero dije, no, esta próxima semana tengo que ir por lo menos a uno, primero que nada, pedir una disculpa, pero ha sido un trabajo bastante arduo. Un libro. Estamos construyendo un tipo de trabajo, un texto muy importante sobre los 90 años de la Sinfónica de Jalapa. O sea, 90 años de una institución musical que ha trabajado de manera ininterrumpida. Históricamente podríamos decir que se libra una batalla, entre comillas, entre cuál es la orquesta sobreviviente más antigua del país. Uh-huh. Muchos señalan en la capital de la República que la Orquesta Sinfónica Nacional. Pues sí. Sin embargo, efectivamente, ellos surgen como Orquesta Sinfónica de México, uh-huh, ¿sí? Fundada por Carlos Chávez, aunque había unos antecedentes de unos 10 años antes con Julián Carrillo, que había hecho una orquesta sinfónica también. Sin embargo, hasta los años 40, la Orquesta Sinfónica de México cambia su nombre por Orquesta Sinfónica Nacional y tuvo un pequeño periodo de un impasse de silencio. Sin embargo, Orquesta Sinfónica de Jalapa sí surge en 21 de agosto de 1929. No ha cambiado de nombre y ha venido trabajando de manera ininterrumpida. Entonces, eso nos da los argumentos suficientes para decir que es la única orquesta sobreviviente a varias situaciones que hemos visto en este. Hay un equipo de trabajo de investigación que está haciendo diferentes temas. No los quiero adelantar, pero creo que esperemos que para agosto de este año esta es la publicación. Sin embargo, en esa época, 1929, estábamos saliendo de la Revolución Mexicana. Algunos pequeños estados, Guanajuato, Guadalajara ya tenía una orquesta sinfónica desde el siglo XIX. Hay en Yucatán, en esa época empiezan a tener intentos de orquestas, que por cuestiones económicas es muy difícil el sostenimiento, mantener un organismo de esta naturaleza. Sinfónica de Jalapa no fue la excepción. O sea, a lo largo de la historia de estos 90 años ha habido por lo menos tres momentos de cisma que le han enfrentado a la desaparición. Ah, sí. Sí, primero de ellos es cuando termina el periodo de Lehman Tour y aparece Jiménez Caballero. Ya sostener a través de una asociación civil que en 1945 se funda en el gobierno del licenciado Cerdán, Jorge Cerdán, se crea la Asociación Civil de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y tú ves la lista de patrocinadores nacionales, estatales, instancias gubernamentales, el gobierno de la República, Miguel Alemán Valdés, para tratar de sostener. Sin embargo, o sea, los argumentos siempre fueron financieros. Totalmente. A pesar de ello, Sinfónica siempre se mantuvo. Lo que hay que hacer claro es, hay anécdotas que están surgiendo, por ejemplo, que se les pagaba un sueldo mínimo. Cuando entra Lehman Tour, se procura que ya la orquesta sean músicos, que se concentren a hacer música. ¿Eran mexicanos o extranjeros? La mayoría hasta mexicanos. El momento, en la época de Lehman Tour, estamos hablando de los años 40, 50, ya son músicos nacionales. Hay que hacer hincapié, por ejemplo, que en la época de Lehman Tour es un joven que es perteneciente a una aristócrata familia mexicana. Su abuelo era parte del gabinete de Porfirio Díaz. Lo mandan a estudiar a Europa, una carrera universitaria como cualquier otra, ingeniería, no me acuerdo qué cosa, Londres. Resulta que el joven, pues no, en lugar de decir eso, se va a París y se pone a estudiar música. Entonces causa la deshonra de la familia, inclusive lo destierran del patrimonio familiar. Se llega a Jalapa y aquí es donde se empieza a ser músico. Se empieza a estudiar en Europa, pero sin embargo aquí en Jalapa tiene un instrumento como la Orquesta Sinfónica, un apellido que lo respalda, y bueno, es un joven con gran talento que como dicen las crónicas y las anécdotas de la época, pues se hace a un trabajo duro de ensayo, a pesar de los salarios mínimos que están teniendo los trabajadores de la música de la orquesta, ¿no? ¿Pero dónde tocaban antes si no había orquestas? Se juntaban, a veces hacían ensayos en la Escuela Normal, que estaba aquí en Zamora, otras veces se iban a... Generalmente tocaban en el Teatro Lerdo, en la esquina de Revolución y Altamirano. Ahí era la sede, a veces en bajos de Palacio de Gobierno. Sí había modo de dónde moverse, yeah, ¿no? Sí había lugares, espacios donde la Sinfónica tocaba. En esa época, en Lehman Tour, se puede decir que es una de las etapas de surgimiento obviamente atrás de ello hay muchísimo trabajo, y se van tienen el respaldo para ir a tocar al Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, un poquito más tiempo atrás, con Juan Domani Bueno, cuando se hace la fundación, la historia es muy fantástica, es una leyenda urbana, se puede decir. He tratado de corroborar, pero como decía la familia, pues es la historia que nosotros vivimos. La maestra Lomán, Alicia Lomán, que es hija de don Juan, me decía, pues es la historia. Resulta que Adalberto Tejeda tiene un cumpleaños en 1929, en abril, y el jefe del departamento universitario, el señor Gabriel Ángeles, se le ocurre hacer unas mañanitas a Adalberto Tejeda. Juntan a Juan Lomán, a músicos y a Juan Lomán, y van a darle mañanitas al señor Adalberto Tejeda. Dicho sea de paso, él tocaba violonchelo. Le gustaba la música, y con eso se entusiasman, y con la voluntad política de ese entonces, un general que además era batallaba con los cristeros en esa época, tiene la sensibilidad y la voluntad para crear una sinfónica. Si esto fue en abril, mayo del 29, en agosto ya estaba teniendo su primer concierto de la sinfónica, asignándole un presupuesto inicial poquito, bajo. Y en esa época los músicos tocaban en la banda del Estado, además eran panaderos, zapateros, tenían oficios, y en la noche, después de todas las faenas, iban a estudiar música con Juan Lomán. ¡Qué cosa! Pero voy a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar la primera pieza musical con grabaciones de la misma Sinfónica de Jalapa. En esta ocasión no vamos a irnos tan atrás, vamos a hacer una grabación de Carlos Miguel Prieto en un concierto que hizo en el Concertgebouw de Ámsterdam, en su gira en esos años. El danzón, un fragmento del danzón número 2 de Márquez. Ah, muy bien. Estos son los primeros fragmentos, la primera parte del famoso danzón número 2 de Márquez, que dicho sea de paso, esta obra está dedicada a Francisco Sabín, y Francisco Sabín fue en tres ocasiones director de la Sinfónica, es uno de los casos inéditos, ha habido tres temporadas, y esta obra fue estrenada por él y dedicada por Arturo Márquez al maestro querido Francisco Sabín. Bueno, en la época de Limantur, como te decía, se hizo él como director, pero sin embargo llevó a la orquesta ya a niveles muy, muy altos. En este caso hay conciertos memorables. Hay una temporada de 1948 donde la Sinfónica de Jalapa se va en pleno casi mes y medio para estrenar siete óperas porque hubo un conflicto laboral con Sinfónica Nacional, no querían trabajar tanto, etcétera, etcétera. Tanto que la prensa en la capital de la República dijo que la Sinfónica era un esquirol. Uh-huh. porque estaba saboteando la lucha. Así. Entonces, pues sí. Efectivamente, entonces, pero tú ves ahí en el programa general que hemos encontrado, he tenido la oportunidad ya de recopilar, el día 6 y 7 estrenan Traviata, y al día 9 o 10 ya está tocando otra ópera, retoman Traviata, y bueno, fue una jornada que los músicos de antaño recordaban que no daban de tanto trabajo que se tenía. Y ahí, pero aquí hay algo muy importante que destacar: los sueldos no eran altos, a veces no llegaban, no se les pagaba ahí, se les daba a las esposas, iban a cobrar y no había el dinero, y el viático era muy bajo. Pero sin embargo, el amor a la camiseta, claro, pues el sentirse identificados en un proyecto como Sinfónica de Jalapa, pues hacía que esto fuera. Además, se contrataban en ese momento a algunos músicos extra, como siempre se hace, para reforzar la capacidad técnica de la orquesta. Y así tenemos en esa época a directores como Scherchen, Fritz Reiner, que después era el director de la Sinfónica de Filadelfia, y tenemos a gente como Pierre Fournier, que se presenta como solista en esa temporada. Vienen los vaivenes de la Sinfónica, músicos locales, se va reestructurando, se empiezan a contratar músicos y entra en escena Jiménez Caballero. Jiménez Caballero, pues, fue un personaje muy controversial en la historia de la Sinfónica. Hay un pequeño conflictos económicos muy fuertes. La historia nos indica, ahí es uno de los primeros cismas donde la orquesta tiende a desaparecer, a cerrarse por falta de recursos. Gobierno del Estado, el gobernador López Arias, pues trae la consigna de que o hay educación o hay orquesta. Entonces, el pueblo, la sociedad en común, empieza a ponerse nerviosa, crispada, y entra a la universidad en ese momento al quite, se puede decir, a través de Fernando Salmerón, y donde se maneja el fondo federal a través de la Universidad Veracruzana y la administración misma de la orquesta. Entonces surge una asociación civil, se reestructura un poquito la parte legal, y la orquesta empieza a tener una cierta confianza. O sea, a ver, ¿no pertenecía a la UVE? No, en ese entonces no, era gobierno. Una asociación civil. Es lo que te digo, que a partir del 45... Sí, primero, sí, sí. El gobierno la financió a partir de Alberto Ortejeda, y a partir del 45 es financiada por una asociación civil. Sí, sí, sí. Y después, a finales de la década de los 50, en Jiménez Caballero, su salida es motivo para que un momento coyuntural para que la universidad administre los fondos federales. Sí, es que la yo entendía lo de la asociación civil como, digamos, el patronato ahora, ¿no? Sí. Que ayuda para... Pero esa asociación civil tenía recursos federales y estatales también. Y ayudaba mucho para, ahora sí que completar la quincena, entre comillas. Y esa asociación estuvo vigente hasta 1975. Desde su fundación, 45 a 75, cuando sube un rector con una visión cultural diferente, que es Roberto Bravo Garzón, y dice, la Sinfónica pues no va a desaparecer. Entonces le dan ese respaldo laboral, que se puede decir, se convierte en una entidad académica, ¿sí? Tienen derechos sindicales, antigüedad, prestaciones, y la orquesta a partir de ese momento y con la contratación de Luis Herrera de la Fuente cambia totalmente su estructura. Cambia su visión, sus programas, y vamos a seguir escuchando ahora, perdón con el golpe que di al micrófono, a una grabación en LP en la época de Guadalupe Flores, un director de la Sinfónica en los años, ahorita te voy a decir, todo eso sí ya me está fallando la memoria, ya con tanta información. Estuvo al frente de la orquesta. Ahí traes tu tablet, sí, arcaica. Ahorita sí tuve que traerme mi cuadernito de apuntes. De 1987-1990, Guadalupe Flores hace esta grabación con Rosario Andrade, una cantante veracruzana. Thank you. Bueno, hemos escuchado dos fragmentos de Cuando te vayas y Noche de luna en Jalapa, en arreglos de Mateo Oliva, interpretados por la Sinfónica de Jalapa y la cantante Rosario Andrade. Durante la década de los 60, después de 68, bueno, se va Jiménez Caballero, surge el primer periodo de Francisco Sabín, sale también, le ofrecen la dirección del Conservatorio Nacional de Música, se va está aquí, y nombran a Fernando Ávila. Fernando Ávila, digamos que es un director que le tocó bailar con la más fea, porque en ese entonces se abre la Orquesta Sinfónica del Estado de México con buenos salarios y muchos músicos se van. Entonces, la orquesta se reduce a 30 elementos y de alguna manera, vuelvo a insistir, el amor de la camiseta, los músicos de antaño comprometidos con un proyecto como Sinfónica de Jalapa, los hace permanecer a esos 30 agentes y se reparten, hacen una serie de conciertos didácticos, música de cámara. Ya hay ya empieza a aparecer en Jalapa músicos como Fernando Penagos, Manolo Ausauli, Rino Brunello, músicos de muy buen nivel. Y Fernando Ávila recibe ya otra vez con un respaldo de la universidad. Ya en 1973 entra Roberto como rector, se va a los Estados Unidos, invita a los primeros músicos extranjeros idos a buscar a ciertos países, en este caso Norteamérica, y deja la batuta en 74 y se nombra a partir de 1975 a Luis Herrera de la Fuente. Digamos que en los 50 años, en 1979, cuando Herrera es director, la Sinfónica entra en una etapa de madurez muy importante, y además con todo el respaldo de Roberto Bravo, en el cual se traen a solistas de gran talla, Sherry Mines. Muchos de Polonia, ¿no? Se contratan músicos polacos, precisamente viene grandes Calarus, por ejemplo, de Adviga, muchos músicos, Alicia Jabreska en la viola, que sumándose a los fuertes ya consolidados músicos ya de la Sinfónica, empieza la Sinfónica a tener una proyección diferente. Se empiezan a hacer las primeras grabaciones comerciales, vamos a escuchar una de ellas. Se consolida en lo laboral, ya tienen los músicos una serie de prestaciones ya como entidades académicas de la Universidad Veracruzana, junto con otros grupos como el Ballet Folclórico, Tlenicuani, Ensamble Clásico de Guitarras, la Compañía de Teatro. O sea, ya sabes que es la época de esplendor que le da Bravo Garzón una imagen diferente a la cultura universitaria. Entonces, bueno, en esta etapa del 75, por 8 años que tiene Herrera de la Fuente, pues la Sinfónica tiene otra imagen, empiezan a tocar obras de mayor envergadura, y bueno, todo tiene un fin, se va Herrera de la Fuente y entra en un segundo periodo corto Francisco Sabín. 2 años está al frente, es un poco un periodo de transición. Podemos decir que los músicos de la Sinfónica se vuelven solistas también de... Los músicos, los propios integrantes son solistas de la orquesta, se le da una apertura a la Facultad de Música, maestros y alumnos empiezan a tener un espacio de cómo tocar allí. Y bueno, viene una etapa corta después con Enrique Dimeke, un corto periodo, escasos 8 meses, donde no tiene mucha oportunidad de hacer cosas. En diciembre se va del 89, si mal no recuerdo, voy a checar aquí mis anotaciones. Enrique Dimeke se va, 87, perdón, y entra José Guadalupe Flores. Vamos a escuchar, no puedo hacer más la historia, yo creo que el Guapango de Moncayo, una grabación que hizo Herrera de la Fuente, un disco que se editó en Estados Unidos y en Inglaterra, con un gran éxito. Bueno, pues mira con qué nos vamos a despedir, con el Guapango de Moncayo, el segundo himno nacional. Y si me lo permites, la próxima semana continuaré porque con este tema. Se quedó. Porque hay mucha música que escuchar y mucho que comentar de otros directores como Carlos Miguel Prieto, Lozano, Lanfranco Marchelletti. Gracias, Enrique Salmerón. Al contrario, gracias. Muy amable por el esfuerzo, ¿eh? No, un placer. Y Chuchín, Lupita y Carlos Romano, les decimos gracias. Nos vemos hasta mañana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Sorprendida por el buen desempeño que tuvo en la pasada Universidad Nacional Yucatán 2019, donde gana la medalla de oro en escalada deportiva, la seleccionada de halcones de la Universidad Veracruzana, Cristina Basilio Hazas, destacó el nivel que ha alcanzado esta disciplina en el país. Señaló que lo importante de la competencia es resolver las rutas que se arman con agarres de colores, donde lo importante es hacer el mayor número de puntos, subir toda la ruta y sostener el último agarre por lo menos 3 segundos. Alumna del cuarto semestre de la Facultad de Música, Basilio Hazas, comentó que este año llegó mejor preparada luego de ocupar el octavo lugar en la Universidad Nacional Toluca 2018. Narró que para conseguir la medalla de oro, enfrentó a competidoras del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y a representantes de la Universidad de Guadalajara, medallas de plata y bronce, respectivamente. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana. Sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.